Vecinita que fue mi anhelo. Yo iba muy confiado que la encontraba y ya no había nadie. Ya se había marchado y hasta la casa estaba en el suelo. En medio de la sabana vi una casita y ya se cayó. Llamaba la Loma Verde donde la campesina nació. En medio de la sabana había una casita y ya se cayó. Llamaba la Loma Verde donde la campesina nació. Este campo alegre, pero yo comparo un tiempo con otro y ya no es lo mismo, porque ya se fue toda la alegría de la Loma Verde. Ya no alumbra el mechoncito ni se escucha el golpe del pilón. Tampoco se ve el humito ni la candelita del fogón. Ya no alumbra el mechoncito ni se escucha el golpe del pilón. Tampoco se